corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Como parte de una clásica familia disfuncional, Absalón se rebeló contra su padre David. La historia está en la Biblia para que nosotros la leamos y luego le prestemos atención a su advertencia. Hoy escucharemos algunas lecciones cruciales para todos los padres de hijos pródigos. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy, el pastor continúa con una serie breve titulada Los Pródigos. Escucha ahora mientras aprendemos algunas lecciones de la historia de Absalón, el pródigo que no regresó a casa. La conciencia dura conduce a otra dureza, que es la dureza de corazón. Estoy hablando de 5 lecciones que encontramos en la historia de Absalón. La primera es que, aunque un padre podría arrepentirse de su pecado, puede ser que los hijos no. La segunda es que el pecado no resuelto conduce a un pecado adicional. Y una tercera lección, y es que hay una lección acerca del juicio. No tengo dudas de que algunos de ustedes que me están escuchando están luchando con Dios porque de cierta forma se ven a sí mismos en Absalón, no en detalle, sino en principio. Y estás luchando con eso y te dices a ti mismo, «Bueno, tengo tiempo antes de morir, espero corregir todo esto». Pero, como alguien me dijo una vez, «En cuanto a Dios, por ahora lo estoy colocando fuera del perímetro y lidiaré con eso más adelante». Bueno, tú puedes decir que lo escuché aquí, pero no sabes qué va a suceder más tarde. Tú sabes que esa mañana, cuando Absalón se despertó, pensando que la batalla iba a su favor e iba en camino montado en su mula, él no tenía idea de que en la noche estaría muerto. La Biblia dice en Proverbios 29, versículo 1, en el Antiguo Testamento, que la persona que es reprendida frecuentemente y que endurece y pone tenso su cuello, de repente le será cortado sin remedio. Dios simplemente va y da un solo toque, y todo se acabará. Absalón no tuvo tiempo de arrepentirse, no tuvo tiempo de arreglar las cosas con su padre. Él no tuvo tiempo, simplemente murió. Aquellos que hoy están luchando con Dios están diciendo, «¿Por qué estoy luchando? Estoy empujando a Dios lejos de mí». No sabes si inclusive tendrás mañana, o que tal vez esta noche Dios requerirá tu alma. Bueno, entonces esa es la tercera lección. La cuarta lección es la siguiente. Hoy es más fácil arrepentirse que mañana, porque mañana estarás más endurecido. Es por esa razón que la Biblia dice, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Échale una mirada a Absalón. ¿Cuándo hubiese sido el momento más fácil para él arrepentirse? Bueno, primero que todo, debería haberse arrepentido antes de matar a Abnón y haber buscado una forma diferente de resolver esa situación. Pero después de haber matado a Abnón, lo menos que podría haber hecho era ir a ver a su padre y decirle, «He pecado contra el cielo y contra Dios. Quiero que esto se resuelva. Tienes que entender que quiero volver a estar en la gracia de la familia y quiero recibir el perdón de Dios». Eso hubiera sido mucho más fácil. Oye, después de robar el reino y robar los corazones de las personas a través de su encanto y después de cometer adulterio con el harén de David, no había posibilidad de que pudiera arrepentirse porque la dureza de su corazón era tan grande. Estaba endurecido como el pedernal. No había forma de que él cambiara. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy me desperté y me dije a mí mismo, bueno, quiero explicarle a la gente la naturaleza de los pródigos. Esa parece ser una buena razón y fue como si algo me hubiera impresionado poderosamente y me dijera, esa no es la razón por la cual debes estar dando este mensaje. Debes dar este mensaje con una intención y es que los pródigos vengan a Dios para que sean perdonados y para que crean que debido a este mensaje, algunos de los que están al margen y que nunca han creído en Jesús, o aquellos que han retrocedido, vuelvan hoy a Dios. Esa es la razón por la cual estoy dando este mensaje. De vez en cuando, cuando le dices algo a alguien, se lo dices de esta manera. Oye, Ahora no tomes esto como algo personal. Bueno, hoy sí quiero que tomes lo que estoy diciendo como algo muy personal, ¿está bien? Este mensaje es para ti y no para la persona que está a tu lado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy va a ser más fácil, va a ser más fácil después de este mensaje. Cuando era pastor en otra iglesia, recuerdo a algunos adolescentes que se sentaban en el balcón. No sé dónde se sientan nuestros adolescentes hoy en día, pero sé que solíamos tener adolescentes a quienes, por alguna razón inexplicable que nunca hemos podido investigar, les encantaba sentarse en el balcón. Debería investigar un poco sobre eso. Pero recuerdo una vez que me dijeron, «Cuando estás predicando, antes de pronunciar la bendición, ya estamos fuera de aquí. Estamos en nuestros autos y ponemos música a todo volumen para suprimir la obra del Espíritu Santo». La Biblia dice, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te atrevas a suprimir la obra del Espíritu. Es más fácil que te arrepientas hoy que mañana». Finalmente estamos en la lección número 5, ¿verdad? La gente no se arrepiente por el juicio. A ellos no les importa para nada el juicio. Se arrepienten por gracia y por la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Si Dios retirara su Espíritu Santo de ti, tú no sentirías ni el más mínimo deseo de venir a Dios a través de Jesús y reconciliarte con Dios. No sentirías ni siquiera el más mínimo deseo. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, que me sorprende. Ahora bien, en Apocalipsis encontramos todos esos juicios. Quiero decir que hay granizo cayendo del cielo, hay escorpiones que vienen a toda la tierra, y tú sabes que allí hay un juicio horrible tras otro. Y esto es lo que dice. Y el resto de la humanidad, los que fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce y de piedra, y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Ese es básicamente el movimiento de la nueva era, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Después de todo eso, todavía no se arrepintieron. Un poco después, el capítulo 16 dice que la gente se mordió la lengua con angustia y maldijeron al Dios del cielo por su dolor y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. Tú no puedes arrepentirte a menos que Dios, por medio de su Espíritu, te conmueva y te muestre su amor y su gracia. Es su gracia, en última instancia, la que hace que las personas se arrepientan. Simplemente piensa en el hecho de que tú, entre todas las personas, podrías ser salvo y perdonado. Simplemente piensa en ti. Inclusive, cuando pienso en mí y en que podríamos ser perdonados, eso me motiva. Yo digo, Dios mío, si Dios puede perdonarme, Él me tiene por el resto de mi vida. Somos motivados por la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, nadie puede venir si no lo trae el Espíritu. Inclusive hoy, la obra del Espíritu se está llevando a cabo en tu corazón para atraerte hacia Jesús, quien murió por los pecadores, quien fue crucificado en la cruz, quien resucitó para que podamos ser perdonados, para que podamos reconciliarnos. Pero venimos con nuestra necesidad, venimos y no traemos nada, excepto nuestra necesidad de recibir su amor y su gracia. Absalón tal vez no lo sabía. No estoy seguro exactamente de lo que él sabía, pero debería haber visto que su propio padre entendía a Dios y tenía una conexión con él basada en el Mesías que eventualmente vendría y moriría. Hay una vieja historia sobre un avaro que vivía en una cabaña, y él escondía parte de su dinero en el piso, y de vez en cuando lo sacaba y lo contaba. Pienso que eso simplemente lo hacía sentir bien. Él debería haber sabido cuánto dinero tenía allí. Lo que no sabía era que dos ladrones lo estaban viendo por la ventana mientras contaba el dinero. Así que colocó el dinero debajo del piso, como siempre lo hacía, y luego se tomó un trago y se acostó a dormir. En medio de la noche, su perro comenzó a ladrar. Él trató de lograr que el perro se callara y se quedara en silencio. El perro permaneció en silencio por un momento, pero luego siguió ladrando. En su estupor, el hombre se enojó tanto que tomó su arma y le disparó al perro. Bueno, ya tú sabes el resto de la historia, ¿verdad? Los ladrones vinieron y le robaron su dinero. Él le disparó a la voz que le advirtió, la voz que podría haberlo salvado. No te atrevas a alejarte de la voz que te atrae hacia Jesús, como alguien que conoce a Jesús, pero ha decidido ir en una dirección diferente, o si nunca te has conectado con Dios, o si no estás seguro, si lo has hecho, no te atrevas a reprimir esa voz. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No seas como Absalón, sé como el pródigo que regresó a casa de su padre. ¿Me acompañarías mientras oramos? Y ahora, antes de orar, me gustaría que ores. Quiero que hables con Dios basándote en lo que has escuchado hoy. Si nunca has recibido a Cristo como Salvador, di: Señor Jesús, sálvame. Estoy llegando a casa. Si lo conoces, pero te has alejado mucho de Él y sabes que hay un montón de trabajos pendientes, ¿volverías a Él ahora? Esta es tu oportunidad. Dios está escuchando tu corazón y escuchando tu oración. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás luchando? ¿Estás sofocando la voz que te habló? Hoy, si has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Padre, para aquellos que están luchando, que continúan luchando hasta que digan: «Está bien, Jesús, me está llamando, estoy regresando a casa». Muchos padres tienen un corazón afligido sabiendo que su hijo o hija está lejos de ellos y de Dios. Hoy escuchamos el triste relato de Absalón. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar, con el fin de escuchar una historia famosa con un final más feliz. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. Me gustaría saber por qué a tantos pastores y predicadores les gusta usar el término reverendo antes de su nombre. ¿Eso quiere decir que tienen más o mejor acceso a Dios? Bueno, Jorge, la respuesta a su pregunta es no. El hecho de que yo sea un reverendo no me da más acceso a Dios. A veces la gente piensa de esa manera, pero en el protestantismo es importante para nosotros exaltar la enseñanza bíblica que todos somos sacerdotes delante de Dios. Nadie tiene ningún mérito especial ante los ojos de Dios. Todos venimos a Dios por medio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Pero el término reverendo se aplica a algunos de nosotros porque somos apartados para el ministerio a tiempo completo. Por lo tanto, en cierto sentido, es la forma que tiene la sociedad de reconocer que tenemos un llamado especial. Ahora bien, habiendo dicho esto, tengo que decirte que simplemente prefiero ser llamado Pastor Luxor. Nunca me he llamado a mí mismo reverendo. Nunca pensé que otras personas me llamaran así. Si lo hacen, está bien. Pero al final del día, creo que uno de los sonidos más bellos es la palabra pastor. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxor. Continúa escribiéndonos. Muchos padres tienen un corazón afligido, sabiendo que su hijo o hija está lejos de ellos y de Dios. Hoy escuchamos el triste relato de Absalón. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar, con el fin de escuchar una historia famosa con un final feliz. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.